12 y 9 minutos, ya saben que cada lunes exactamente les acompañamos dentro de lo que es nuestra consulta de psicopedagogía, gracias a la colaboración de Lourdes Castro, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Lourdes, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a quedarnos como siempre con consejos que vienen bien para cualquier momento del año, pero además son temas de actualidad los que elige Lourdes para ir abordando cada dos semanas, como decimos, en esta sección. Y bueno, pues, ¿cuál es la actualidad en torno a los más pequeños en estos días? Pues lógicamente, está claro. La llegada de las vacaciones, todavía hay un par de días, ¿no? Hasta el próximo miércoles, hasta que se cierra oficialmente el curso escolar. Pero bueno, ya llegaron el viernes, las fiestas, fin de curso además, así que en el ambiente está ya el inicio de las vacaciones. Lo positivo, por supuesto, como no puede ser de otra manera, tipo de relax, y todos lo recordamos cuando éramos pequeños, ¿no?, de poder disfrutar de las vacaciones. Y para los padres, eso sí, bueno, pues está claro que es un tiempo en el que no se sabe si mantener un poco esa tensión de los hábitos, darle un poco más de carta blanca, así que Lourdes, vamos a explicar eso hoy, o nos vamos a quedar con algunos consejos, ¿no? Sí, porque está claro, bueno, como ya anticipamos hace 15 días que nos íbamos a dedicar a eso porque lo pide es el momento, está claro, ¿no? Como tú bien dices, está claro que es una oportunidad buena, o sea, es un tiempo especial para los niños, ¿no? Porque ya se acaba el colegio, para muchos niños que tienen necesidades educativas más especiales, que les cuesta más, sin llegar a tener ningún trastorno, para algunos niños es una liberación y realmente lo necesitan. Para otros, afortunadamente, pues el cole le requiere menos esfuerzo, y bueno, también igualmente es una alegría porque a todos les gusta, además es que se palpa en el ambiente y se nota, es una etapa especial para los niños, no cabe duda, pero evidentemente para los padres, pues no podemos decir que sea un problema, pero sí que es un cambio, y los cambios nos ponen muy nerviosos, y sobre todo teniendo en cuenta, como siempre digo, la realidad de nuestro pueblo, ¿no?, que normalmente somos familias que trabajan los dos, con trabajos que requieren bastante. Es muy rara la familia que tenga la suerte de contar con una media jornada, ¿no? Entonces, eso dificulta, porque claro, para los padres decir, bueno, ¿y ahora qué hago yo con tanto tiempo libre para mi hijo? Y ahí empieza un poco, podríamos decir que es el agobio, ¿no? Tiramos de abuelo, tiramos de tío, y estamos muy preocupados con la logística de las horas, que evidentemente, pues claro, hay que hacerlo, ¿no? Pues trabaja a las 8, ¿qué hago con el niño?, ¿qué hago con la niña? Y ahí se nos escapa, porque al fin y al cabo son casi 3 meses, ¿no?, 2 meses y medio, pero se nos escapa, pasa volando, por muy largo que nos parezca, pasa volando, y se nos escapan aspectos muy importantes que luego, de cara a cuando empieza septiembre, pues nos podemos enfrentar, ¿no? Me refiero, pues, a la pérdida de hábitos que ya están adquiridos o a la adquisición de malos hábitos, ¿vale? Y entonces es muy importante, sobre todo, organizarse. Vamos a planificar y vamos a prepararnos, porque es como yo digo, ¿no? Si esto no lo planificamos y no nos lo planteamos, pues la ola nos puede coger de espalda, nos puede coger de frente y nos puede dar un revolcón bueno. Entonces, dependiendo de cómo nos enfrentemos a la situación, pues puede salir mejor o puede salir peor. Entonces, se trata de que sea un verano productivo y sobre todo que sea un verano divertido. La infancia es la infancia y ellos tienen derecho a vivirla con ilusión, y nosotros como padres o como familiares tenemos la obligación de, dentro de nuestras posibilidades, hacerlo lo más especial que podamos. Muchas veces los adultos nos dejamos mucho llevar por nuestras preocupaciones, nuestras obligaciones, y no somos capaces de ver las posibilidades que tenemos. Y todos tenemos posibilidades, y eso es el objetivo de que yo quiero hoy para el programa, ¿sabes? Aparte de algunas pautas, sobre todo es que podamos ver todas las oportunidades que tenemos dentro de los escasos recursos que puede parecer que tengamos. ¿De acuerdo? No sé si me he explicado. Perfectamente. Optimizar al máximo. Pues vamos, enseguida nos vamos a quedar ya con cómo planificar, ¿no?, el verano. Lo que sí que, digo, por comenzar desde un punto de partida, claro, el de destacar, imagino, no sé cómo lo verías, que el verano, desde luego, es un tiempo de relax para los críos, que por mucho que podamos aprovechar para que hagan incluso actividades extraescolares, actividades relacionadas con el colegio para que no pierdan hábitos de recordatorio de sus estudios, pero está claro que el verano hay que aprovecharlo para vacaciones, para descansar, porque después va a comenzar un nuevo curso en septiembre y tampoco podemos tenerlos saturados para entonces, ¿no? Exactamente, los niños tienen que llegar renovados y eso es necesario, muchas veces se nos olvida y como tú bien dices, el verano tiene que ser una etapa de relax, a los adultos se nos olvidan porque la mayoría trabajamos mucho, tenemos pocos tiempos de vacaciones, ¿no? Y desconectamos de ese niño que tenemos a nuestro lado y que tiene que vivir el verano como tal. Entonces, dentro de nuestras posibilidades, muy importante esta planificación, como decía, ¿no? Para, como tú bien dices, vale, un pequeño repaso. Si el niño no ha tenido grandes problemas y no tiene mucha tarea ni tiene mucho que estudiar, tratar de hacer, de ponerle actividades, por ejemplo, si nuestro hijo ha sacado bien el curso, ¿no? Pues en vez de ponerle la tarea de cuadernillo, de volver a dar cálculo y volver a dar lo mismo, pues vamos a trabajar las actividades más lúdicas, pues no sé, formas de trabajar la memoria, la concentración a través de sopas de letra, de laberinto, de algo que, aunque está trabajando igualmente habilidades y destrezas muy importantes para luego para el cole, pero que sea de una manera, pues digamos, más subliminal, que ellos no lo noten tanto, porque, como bien dicen, necesitan desconectar. La mayoría de los niños están agotados. En este último mes de junio, la queja de los padres es tan fatal, ya no puedo con él, es que no hay manera, y es que ahí ya hay un poco de desgaste que es necesario renovar, y hay que, pues, revisar un poco los horarios, no que se acueste súper tarde. Eso sí es importante, cuando hablamos de suavizar los horarios, ¿no? Que ya estoy metida en el tema de cómo se planifica, sí. Surgen muchas dudas, ¿no? Bueno, pues no sé hasta qué punto estoy haciéndolo más suave o hasta qué punto se me está yendo de las manos el tema, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, importante a la hora de los horarios, ahora que ha surgido, es que evidentemente si el niño se acuesta más tarde no es malo, pero que se levante más tarde para que duerma las horas que tiene que dormir, porque si estamos hablando de que un niño durante 2 meses duerme muchas menos horas de las que tiene que dormir, le estamos provocando una alteración del sueño, que es algo serio, ¿vale? Uh-huh. Que luego en septiembre puede hacer mella. Entonces, con el tema del sueño, que se acuesta a las 12 en vez de a las 10, muy bien, pero que se levanta a las 10 en vez de a las 8, eso es fundamental. Y luego sí, importantísimo, que si se acuesta más tarde no pasa nada, pero que sea con los padres, que no que los padres se acuesten y el niño siga despierto, porque ahí ya se nos puede ir un poco de lo que está viendo en la tele o si está navegando en internet donde puede estar metido, eso es fundamental, ¿vale? Uh-huh. Pero sí es que es verdad que es importante que aunque nosotros estemos trabajando, pues tratemos de crear otro ambiente en casa, un poco más festivo, de bueno, vamos a crear de más suavidad, de más flexibilidad en los horarios, para que los críos puedan empezar a sentir esa sensación de que, bueno, de que ha empezado el verano y que toca descansar, ¿vale? Que ellos perciban también que están en vacaciones, claro que sí. Totalmente. Y cómo, has dado algún apunte, ¿no? Pero entramos sí. De lleno, si te parece. ¿Cómo planificamos el verano? ¿Cómo se planifica? Bueno, pues mira, a la hora de planificar siempre surgen un montón de dudas, ¿no? Surge la duda de la edad, los gustos del niño, las notas, las posibilidades económicas. Yo no me voy a detener en todas. Yo siempre digo la edad, bueno, pues tan fácil como saber si una actividad la puede hacer nuestro hijo o no. Los gustos, pues preguntarle. El verano no es para sacar rendimiento académico y que al niño le sirva, no. El verano debe ser a ti que te gusta, tú qué quieres hacer. Y escucharlo de vez en cuando, ¿vale? Porque hay veces que hablo con los padres y el otro día me decía un padre, es que a mí me han dicho que le viene muy bien la natación, pero es que el niño no quiere hacer natación, es que él quiere correr y quiere jugar. Pues ahora es el momento de escucharlo y que ellos sientan que de vez en cuando también los escuchamos, ¿vale? Sí. La nota era algo que quería sacar, porque ya en otras veces cuando ha llegado Navidad hemos hablado de las notas. El tema de las notas no se puede solventar con castigos a base de las vacaciones, me explico. Si un niño ha suspendido, habrá que plantearse si hay que ponerlo en clase, habrá que plantearle un horario de estudio y habrá que organizarle todo el material que tiene que presentar o el examen que se tenga que estudiar, ¿no? Pero no tiene nada que ver para castigarlo, para que no vaya a la piscina, para que no vaya a esa actividad, a ese parque acuático que ibais a ir. Es absurdo, porque es que si le prometiste o queríais ir a un parque acuático y porque el niño ha suspendido 5 no vais, esas 5 siguen suspensas y eso no le va a acrecentar a tu hijo o a tu hija las ganas de estudiar. Por tanto, vamos a ser consecuentes con lo que realmente lo sea. Si yo quiero poner unas medidas porque mi hijo o mi hija ha suspendido, que esas medidas sean correctivas y sean constructivas, o sea, unas medidas que se encaminen a que el niño o la niña pueda superar esas materias. Pero no llevar a mi hijo al parque acuático para nada soluciona las 5 que ha suspendido, ¿vale? Entonces, vamos a tratar de delimitar bien y no estar todo el día dándole un poco la vara, como se lo decía aquí, con las 5 o con las 3 que ha suspendido, porque eso lo único que lleva es a deprimirlo a acorralarlo y a no darle pautas realmente constructivas para decir cómo yo puedo aprobar o cómo yo puedo superar esto, ¿vale? Entonces, saber diferenciar, ¿de acuerdo? Y no asignárselo a su parte personal, de que tú ahora te vas a enterar este verano porque ahora sí que te vas a acordar. Eso no lleva a nada, de verdad, es lo único que lleva a que el niño o la niña cada vez tenga más rencor al colegio y lo afronte de una manera más negativa y como algo aversivo, ¿vale? Uh-huh. Pues es importante también ese aspecto, digo, para porque ahora lo vamos a ver, los padres los próximos días van a llegar las notas, en algunos casos ya lo sabrán los críos y sus padres, sí. Pero para esos padres, para los que sus hijos hayan obtenido malas notas, por tanto, el castigo no está en amargarle, entre comillas, el verano, sino en que disfruten del verano, pero intentando corregir de cara ya al próximo curso en lo que se pueda, ¿no? Claro, es que no tiene sentido, Juan Carlos, es que si mi hija ha sacado unas malas notas y yo le amargo el verano, lo único que voy a lograr es que asimile el cole como el destructor de su vida, entonces, o sea, como el que le está amargando el verano. Claro, con peores ganas va a llegar después. Claro, a nosotros lo que nos interesa es que nuestro hijo o nuestra hija vea el colegio con ganas. Si yo le amargo el verano, pues lo único que va a hacer es que cada vez le va a gustar menos, entonces no tiene ningún sentido. Lo importante es que sea una buena planificación, que hablen con los profesores y que pidan consejos si estiman oportuno que tengan clases de apoyo o no, y si las necesitan o no, pues que se les busquen y que además tengan un horario de estudio, pero un horario de estudio no militar, sino un horario de estudio, pues tiene todo el día libre, por tanto puede tener tanto tiempo como para estudiar, como para ir a la piscina, como para salir a jugar, como para hacer actividades lúdicas. Pero si le amargamos el verano con esa, la verdad que es una consecuencia que lo único que va a ayudar es que al final lo estamos abocando a que sea un malo estudiante. Porque los malos estudiantes no son aquellos que son listos o torpes, los malos estudiantes son aquellos que no les gusta el colegio. Por tanto, vamos a fomentar que les guste, ¿vale? Y a todo lo contrario. Pues eso es importante. Siguiendo con lo que es la planificación, Lourdes, del verano. Vale. Bueno, pues como ya he dicho, tener en cuenta eso, ¿vale? Después, tratar de compatibilizar, siempre digo el punto medio, tiempo para todo, ¿no? Compatibilizar las obligaciones con el descanso. Bueno, pues no puedo llenar el día entero de obligaciones, tampoco el día entero sin hacer nada. El niño, como he dicho, el verano da más que suficiente para adquirir buenos hábitos, pero también para adquirir malos hábitos. Recuerdo que el año pasado, en verano, expliqué que un hábito se adquiría en 21 días aproximadamente. Está estudiado que en 21 días se puede adquirir un hábito. Entonces, eso es para bueno, o sea, para crear un hábito de responsabilidad en el hogar, para crear un hábito de salud, de comer más fruta, de beber más agua, de hacer un deporte, pero también es 21 días para adquirir malos hábitos. Y aquí no tenemos 21, aquí tenemos más de 21. Entonces, es muy importante compatibilizar, pues como he dicho, ¿no?, las obligaciones con el descanso. Esto sobre todo de cara a los adolescentes. Los amigos con la familia, porque a veces se ocurre que en verano los adolescentes cogen la calle, cogen los amigos y no se hacen ninguna actividad con la familia. Es muy importante compatibilizar tiempo con familia y tiempo con sus amigos, ¿vale? Y luego, lo que he comentado antes, la libertad de horario, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Entonces, como decía, lo mejor aquí es la organización. Si dejamos esto a priori, aquí no marcamos, está claro que se ha producido un cambio, el niño estaba en el colegio antes de 9 a 2 o de 9 a 3 y ahora ya no va a estar. Por tanto, hay que organizar una nueva rutina. El crear una rutina les da a los niños tranquilidad, les da seguridad y les da mucho descanso, ¿vale? Entonces, crear una rutina diaria donde se dé una continuidad a los logros que han alcanzado la escuela, ¿vale? Pero a su vez que haya ocio. Y por supuesto, introducir, si no estaban introducidas, que ya deberían de haber estado, responsabilidad en el hogar. Yo jugaría con esos tres. Ocio, algo de repaso que siempre de verdad aliento a los padres a que se haga de una manera más divertida el repaso académico, ¿vale? Y luego, pues, responsabilidad en el hogar. Responsabilidad en el hogar, como vuelvo a decir, no tiene por qué ser negativo. Responsabilidad en el hogar, pues, puedes hacer recetas con papá o con mamá, recoger su cuarto y que lo organice de la manera que más le guste. Todo esto va, evidentemente, en función de la edad, ¿no? Estoy hablando así a modos generales. Sí, sí. Pues si es un niño más mayor, pues puede hacer el... Bueno, pues hoy te vas a encargar tú de hacer el gazpacho. Si es más pequeño, pues hoy vas a ayudar a mamá a hacer esto. Pues hoy vamos a hacer esta comida y vamos a ir a comprar. Venga, pues vamos a comprar. ¿Qué hay que comprar? Los tomates, que él ya vaya echando los tomates en la bolsa. Implicarlos de una forma divertida. No es lo mismo que yo le diga a mi hija, hoy tienes que venir conmigo, que tengo mucha tarea, y la niña va detrás mía y no asimil, no sabe lo que yo estoy haciendo y simplemente tiene que estar aburrida, a que sepa a lo que vamos, que me ayude, que colabore, que tenga una ilusión, que... Y eso cambia una barbaridad. Y a de hecho, niño, a la niña... De hecho, sí, muchas veces ellos lo piden. Déjame, exacto, que te ayude. Claro, y lo que no podemos hacer porque vamos con bulla, con el tiempo justo, bueno, porque me imagino, y evidentemente hay que prestar atención y pues dejarles que colaboren en lo que se pueda, ¿no? Exactamente. Tú lo has dicho, la clave es la prisa. No creemos que si vamos más rápido, decir, bueno, lo puedo implicar, pero es que implicarlo me conlleva más tiempo. A la larga no conlleva más tiempo, a la larga conlleva menos, porque el niño o la niña colabora, va contento y nos ahorramos rabietas, nos ahorramos un montón de historias que luego nos enfadamos y no nos gustan, que si el niño o la niña va implicada en la historia, y de hecho ellos lo piden y les encanta, pues se crea un ambiente totalmente diferente y nosotros vamos de una manera más relajada, porque es lo que digo, tenemos que tratar de, aunque tengamos que trabajar o tengamos que seguir con nuestras obligaciones, contaminarnos un poco del buen ambiente del verano, ¿vale? Y lo tenemos que afrontar con ilusión, porque como adultos no tenemos derecho a cargarnos esa etapa de ilusión y de sueños que tienen los niños. Entonces es muy importante, como bien dice siempre, implicarlos, que en el hogar los implicamos muy poco. Siempre nos pasa lo mismo, nos lo planteamos y luego yo me di cuenta en el día a día que los niños no están implicados y lo tienen que hacer ya porque además es algo que les va a gustar, ¿vale? Uh-huh. Entonces, No, te decía que aparte has comentado una palabra muy importante, ¿no? El tema de los hábitos, ¿no? Aunque estemos en verano, pues, aunque sean diferentes hábitos, pero incluso a los mayores, ¿no? Cuando hay cambios nos ponen nerviosos o no nos gusta, queremos siempre mantener una pauta, pues imaginemos a los más pequeños, ¿no? Pues también tener con más relajación porque está en verano, pero manteniendo esos hábitos, por tanto, ¿no? Sí, porque el ser humano es reacio a los cambios, nunca nos gustan. Entonces siempre hay como un poco de rechazo y el rechazo lo manifestamos pues no haciéndonos frente, sino sobreviviendo a todos los días. Y al no haber esa planificación, pues se nos va más de las manos. Cuando un niño se implica, por ejemplo, en las tareas del hogar, suele comer mejor. ¿Por qué? Porque cuando él ha hecho el gazpacho lo va a comer con más gusto que si ha estado jugando a los videojuegos y te lo pones por delante, ¿vale? Entonces, es muy importante que lo impliquemos. Va a comer más fruta si él prepara el plato de fruta que hemos visto en internet con una cara de un payaso. Entonces, es un buen momento para hacer muchas actividades que cuando están en el cole no podemos porque tienen que hacer la tarea, porque no nos da tiempo, porque tienen otras obligaciones que al día siguiente tienen que llevar. Entonces, es una etapa para aprovechar bien y, como he dicho, organizarse, ¿vale? Es muy importante conocer las propuestas que hay en nuestro entorno, ¿vale? Nuestra zona, no solo nuestro pueblo, sino nuestra zona es rica en recursos naturales, y eso hay que aprovecharlo al máximo. Ahí me refiero porque sé que cuando hablo de actividades, lo primero que surge es aparte del poco recurso del tiempo, muchos padres sí tienen tiempo, pero no tienen dinero, ¿vale? Entonces, pues si no nos podemos ir a la playa a hacer una excursión, pues ¿por qué no puedo preparar un poco la historia de Benaucaz y llevarlo a mi hijo a hacer una ruta por ese pueblo? ¿Por qué no? ¿Vale? Uh-huh. O de Grazalema, o de Algar, o del propio pueblo del casco antiguo, buscar un poco la historia, explicársela, o ir a la biblioteca, o ir a una exposición de pintura que ahora mismo hay y casi siempre tenemos en el pueblo. Quiero decir que a veces hay recursos donde no los vemos. Y no tiene por qué implicar un gran gasto o casi ninguno económico. Llevarlos a bañarse a un río, ahora en internet, cuando estás buscando un poco de información para preparar el programa, ¿no? Hay un montón de 100 propuestas, 30 propuestas para el verano, ¿no? Y son propuestas simples, propuestas de plantar un árbol, cuidar una planta, preparar una receta, cosas muy simples, diarias, cotidianas. No estamos hablando de ir a Punta Cana ni de hacer un safari, porque pocas de las personas que me estén escuchando pueden hacer eso. Entonces, sobre todo es también, como siempre digo, ¿no?, aplicarlo como adultos a nuestra vida diaria, no quejarnos, porque en verano pasa mucho eso, ¿no? Decimos, el verano es para los ricos, en el verano se puede hacer nada sin dinero. Es tratar de no quejarnos de lo que no tenemos y sacar y disfrutar al máximo de lo que tenemos. Entonces, es muy importante ir al ayuntamiento e informarse de todas las actividades que hay para los pequeños, que seguro que hay muchísimas actividades. Fundamental que lo apunten a actividades de manualidades, que vienen bastante bien. ¿Por qué? Porque los niños siempre están muy enfocados al tema de videojuegos y esta época tiene que ser una oportunidad para desenchufarlos un poco de todo lo que es el tema videojuego o internet o como lo queramos llamar, de las nuevas tecnologías, que en invierno siempre, como queda poco tiempo, ya hace más frío o está lloviendo, pues suele ser un recurso más habitual. Ahora hace buen tiempo, hay mucho ambiente, hay muchas actividades y es una buena etapa para desconectarlos de esto, ¿vale? Al mismo tiempo es muy importante apuntarlo a si podemos a actividades que se den en el pueblo y sobre todo con niños que no estén en su cole. Vamos a ver, esto puede chocar un poco, pero es bueno porque ayuda a ampliar el círculo de los niños. Es muy bueno para niños que estén, ya no digo que estén sufriendo acoso, pero niños que a lo mejor no tengan tantas habilidades sociales, que sean más tímidos, que no estén tan integrados, que les cueste más relacionarse, pues es un buen momento para conocer a nuevos niños en otras actividades, que no siempre sean las mismas, en las que ellos están más encasillados. El grupo clase encasilla. El niño que es bueno jugando al fútbol, el que es listo, el que es más torpe, el que tiene esto, el que se le da bien aquello, pues quizás realizar actividades fuera de ese grupo le puede permitir, digamos, pues conocerse más, porque descubre nuevas facetas de él. Es como cuando a nosotros como adultos nos movemos en un entorno nuevo y nos dicen cosas que antes nadie nos había dicho y eso nos enriquece como personas. Pues eso es muy importante para los niños, ¿vale? Así que relacionarse y, como en cada etapa de la vida, ir mejorando en otro objetivo como es independizarse, ¿no? Exactamente. Yo, mira, aquí podríamos estar, siempre pasa lo mismo, ¿no? Pero claro, es un tema muy amplio y además muy ambiguo, ¿no? Yo sí voy a dar algunas pinceladas de lo que deberían de tener en cuenta a la hora de elegir las actividades, ¿vale? Ya he dicho la planificación, que es muy importante, responsabilidades del hogar, que no hay que tomárselo como no es un castigo, es una responsabilidad, ¿vale? Responsabilidades del hogar, tareas para recordar todo lo que se ha trabajado en el cole y el ocio. Eso debería de ir combinado, ¿vale? Y luego, actividades, pues primero que sean creativas, que sean originales, que no sean las mismas actividades que llevan haciendo, como es ver la tele o al ordenador, que también. Pero para eso vamos a marcar un tiempo limitado, porque si a un niño no le marcamos un tiempo, él se va a ir directamente al televisor o al videojuego, ¿vale? Entonces, a eso vamos a marcarle un tiempo y si puede ser mínimo. Luego, actividades, como he dicho, que sean diferentes, ¿vale? Que no estén acostumbrados a hacerlas, que no requieran dinero para enseñarle, pues hacer un poco más creativos, a que no hace falta dinero para divertirse, y para eso hay miles, ¿vale? Que impliquen colaboración familiar, actividades que las haga toda la familia, no buscar actividades, porque muchas veces yo digo, bueno, ya mi niño está, la mañana la tiene completa, va a natación, luego a manualidades, luego va a ludoteca y luego va, pero el niño no está pasando tiempo con la familia. Si la familia está libre, vamos a intentar hacer actividades con los niños, ¿vale? Porque es una de las carencias que más se ve día a día en los niños. El tema de estar con su familia, de compartir la confianza, de hacer cosas todos juntos. Eso es fundamental. Mientras se pueda, hay que priorizarlo, ¿de acuerdo? Luego, actividades, como bien has dicho, que desarrollen su autonomía, ¿de acuerdo? Que vayan, pues, si a natación puedo empezar a decir, bueno, pues te acompaño hasta mitad del camino y tú vas solo a la otra mitad, pues mejor, ¿vale? Que cada vez sean más autónomos, que vayan haciendo. y luego que inculquen valores, ¿no? Pues como he dicho, ir a la biblioteca, vamos a leer un libro juntos en familia. Bueno, actividades, he visto en internet una chica, Sarai Llama, creo que sí, Sarai Llama, que pone 100 ideas para hacer en verano, ¿no? Y habla de leer un libro juntos, de ir a una obra de teatro, de ir a la biblioteca, de ir a un museo, de plantar un árbol, de cuidar una planta. O sea, son actividades muy simples, pero que puede conllevar, digo, continuidad, ¿no? Pues 3-4 días, una semana, incluso todo el verano, si compramos una planta o si la buscamos, y que conlleva una obligación, una ilusión para el niño, pues ve cómo han crecido el tomate o cómo va creciendo, cómo va saliendo la flor, y sobre todo moverlo en valores diferentes. Mm. Hacer un álbum de fotos, no sé, muchos valores que se mueven ahí y que sobre todo impliquen ocio y familia, ¿vale? Bueno, más o menos por ahí va. Yo solo le pido a las personas que me están escuchando es que busquen, que se organicen y que busquen más allá, no solo que se queden con las actividades que hay para niños en el ayuntamiento, sino que además vayamos, bueno, estas son las actividades en las que yo estoy trabajando, pero luego, ¿qué más puedo hacer yo? Y tratar de ser lo más creativo, que sorprendamos a nuestro hijo, que saquemos facetas diferentes, que a veces siempre vamos protestando, corriendo, pues que nuestro hijo de repente nos vea bailar, ¿no? Que a veces el otro día me decía un padre que su hijo se había quedado sorprendido porque lo vio bailando. Digo, ¿y nunca te ha visto bailar? Y dice, pues no. Bueno, pues esa faceta es importante que la vea nuestro hijo, para que nuestro hijo no diga, mi papá es muy aburrido o mi papá no sabe hacer esto. A ellos les sorprende mucho cuando de repente con un calcetín le hacen una marioneta. Eso lo va a recordar mucho más que cualquier otra actividad. Entonces, sorprenderlo y sacar también de paso nuestro niño interior, ese que ahí tenemos. Vamos a recordar a qué jugábamos de pequeño. ¿Qué jugábamos? ¿A la estampita? Pues vamos a buscar estampita, que seguro que las hay, y le enseñamos juegos de antes. Y es tratar un poco de contaminarnos de este ambiente para hacerlo lo más fácil posible a ellos y a nosotros mismos. Así que, como decía, sobre todo, bueno, pues actividades con imaginación, que las hay, y sin tener, como bien decías, ¿no?, que, bueno, pues tampoco contar con un gasto excesivo, sino incluso sin gasto, con un gasto mínimo, podemos llevar a cabo muchas actividades, solo es cuestión de poner imaginación también, ¿no? Por supuesto, yo ni hablo de largos viajes, porque el que tenga dinero irá a la agencia y la agencia se lo organiza. Creo que eso, ahí no hay problema. Estoy hablando de una realidad, ¿no?, que poco tiempo o poco dinero. Y sobre todo, que me esté escuchando, que muchas veces me dice, los padres, es que yo no tengo imaginación. Todos tenemos imaginación. Lo que no tenemos es la confianza y la credibilidad suficiente en nosotros mismos para pensar que eso que se nos está ocurriendo es buena idea. Una guerra de globos de agua, bañarnos en el patio con la goma, y muchas veces pensamos, anda, y ahora esto es una tontería, o esto me lleva mucho tiempo, o esto no está bien. Confiemos, cuando nos surja una idea, si alguien me está escuchando, que coja un papelito y que cada vez que se le ocurra una idea, pues lo apunte y lo vaya haciendo con su hijo y su hija, ¿vale? Y que sobre todo se propongan que este verano sea diferente, porque depende de nosotros y no de tirar balones fuera de que no tengo dinero o es que no tengo tiempo. Depende de nosotros y es nuestra responsabilidad como padres, ¿de acuerdo? Pues quedan todos esos consejos, muy importante planificarlo desde ya, que como bien comentabas al principio, ¿no? Hombre, esto al final depende en cada momento, veremos si es verdad que se nos hace muy largo el verano o no, pero lo que está claro es que después llega septiembre y dice, bueno, ha pasado el verano y al final... Y todo, la pena. Sí. Todo el tiempo que he podido hacer estas actividades no las he hecho, así que es el momento, ¿no?, de planificarlo. Hay que ponerse manos a la obra y nada... organización y una pizquita de ilusión que hace falta, como todo en la vida, ¿vale?, para afrontar este verano y proponernos que va a ser el mejor verano, independientemente de nuestras preocupaciones, de nuestros problemas, que estoy seguro que quien me está escuchando pues los tiene en mayor o menor medida, pero los niños no deben de entender de eso, ¿vale? Por supuesto que sí, y tenemos que sumarnos a ellos también, ¿no? Y incluso para Totalmente. Nosotros nos viene bien también, haya que trabajar más o menos en este verano, pues también tener ese paréntesis de respiro. Pues sí, y a ellos ánimo, yo estoy en ello, Pues con esos ánimos, con ese llamamiento, ¿no?, a disfrutar en la medida que podamos, por supuesto que sí, implicar a nuestro hijo en ello, en este verano, nos vamos a quedar, Lourdes Castro, el verano y los hijos, en el día de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, por supuesto. Buen verano. Igualmente, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio.